Hace muchos años había un rey y una reina que deseaban tener un hijo. Cuando por fin tuvieron una princesa, creyeron que una hada madrina los había ayudado. «Invitaré a todas las hadas del reino al bautizo de mi hija», dijo contento el rey. Cuando llegó el día del bautizo, el rey cumplió su palabra. Entre los invitados estaban las 12 hadas buenas que vivían en los alrededores. Después del banquete, cada una de las hadas concedió a la princesa un regalo mágico. «Tendrás una cara preciosa», dijo la primera. «Serás amable y cariñosa», dijo otra. Una tras otra fueron prometiéndole todas las mejores cosas del mundo. Cuando 11 de las hadas habían concedido sus regalos, se escuchó una voz furiosa desde la puerta. «Seguramente creías que ya era demasiado vieja para hacer magia. Pues ahora veréis», chilló. Y una hada muy vieja, de la que todos se habían olvidado, se acercó lentamente hacia la cuna. «Cuando tengas 15 años, te pincharás el dedo con un huso y te morirás», le dijo a la princesa, y con esto se marchó del palacio. El rey exclamó horrorizado: «¿Cómo he podido olvidarme de ella? ¿Qué podemos hacer ahora?» «Tal vez yo pueda ayudaros», dijo una dulce voz. Era el hada que faltaba de las 12. «No puedo deshacer la maldición, pero sí puedo hacerla menos dura. La princesa se pinchará el dedo con el huso, pero no morirá. Caerá en un profundo sueño durante 100 años». El rey y la reina estaban muy agradecidos a aquella hada. Pero como no querían que nada le sucediese a su pequeña princesa, se aseguraron de que todos los usos desapareciesen de su reino y fuesen destruidos. Año tras año, la princesa se hacía más encantadora. ¿Seguro que nadie querría herir a una muchacha tan amable y dulce? La mañana en que cumplía 15 años, la princesa iba merodeando por palacio y subió a una torre donde nunca había estado antes. Vio una puerta de madera, la empujó lentamente y se asomó. Dentro estaba una anciana hilando. «Buenos días», dijo la princesa. «¿Qué está haciendo?» «Estoy hilando, querida», dijo la vieja. «Mira esto», le dijo, extendiéndole el huso afilado. Y en ese momento, la princesa se pinchó su delicado dedo. De pronto, la princesa se quedó profundamente dormida. Las palabras del hada malvada se habían hecho realidad. Al mismo tiempo que la princesa, todo el mundo en palacio cayó dormido. El rey y la reina estaban dormidos en sus tronos dorados. Las damas y los caballeros, los guardas de palacio, los siervos, todos estaban dormidos. Todo el palacio estaba quieto y silencioso. Conforme pasaban los años, se fue formando una valla de espinos y zarzas alrededor de los muros del palacio. Era tan alta y tan densa que apenas se podían ver las banderas de las torres más altas. La leyenda de la bella princesa dormida se extendió por todo el reino y aún más allá. Se le llegó a conocer como la Bella Durmiente. Muchos príncipes vinieron al palacio esperando rescatar a la princesa, pero ninguno pudo atravesar la densa y afilada valla de espinos. Casi habían pasado ya 100 años desde que la princesa se pinchó el dedo, cuando un apuesto príncipe de tierras lejanas pasó por allí. Por el camino, un hombre le contó una historia que su abuelo le había contado a él. Así fue como el príncipe escuchó la leyenda de la Bella Durmiente. No podré descansar hasta que la vea y la despierte, se prometió. Cuando el príncipe vio la gran muralla de espinos, casi se dio por vencido. Pero cuando alzó su espada, los espinos se convirtieron de pronto en rosas y la verja se abrió para dejarle entrar. Dentro de las puertas de palacio, todo estaba tranquilo. Los perros estaban durmiendo en el patio. Los guardias dormidos en las puertas. Hasta las palomas estaban dormidas en el tejado. No se escuchaba ni un alma. El príncipe buscó por todos sitios. Encontró al rey, a la reina y a los sirvientes, todos dormidos. Pero hasta que no llegó a la última habitación, en la torre más alta, no encontró a la Bella Durmiente. Se quedó asombrado mirando la cara tan bonita de la princesa. Daría todo mi reino si te despertases y fueses mi esposa, suspiró y se inclinó para besar a la muchacha dormida. Al contacto de los labios del príncipe, la Bella Durmiente se despertó. Le sonrió agradecida y sintió que le amaba desde siempre. El palacio se podían escuchar voces y risas. Todo el mundo se iba despertando y desperezando. No podían creer que la maldición se hubiese acabado después de tanto tiempo. La Bella Durmiente y su príncipe se casaron al poco tiempo, y el rey se aseguró de que todo el mundo quedase invitado a la boda.